Hola Valeria, bueno, Adivi surge a raíz de la necesidad de algunas personas con discapacidad visual, que nos dimos cuenta que donde vivíamos, con nuestro bolsón, en nuestra comarca, no había mucho, no había casi nada referido a las personas con discapacidad visual. No teníamos muchas cosas con las que sentirnos incluidos en la sociedad. Y bueno, y así nos juntamos tres personas y decidimos que queríamos hacer algo, que queríamos que la gente conozca las capacidades de las personas con discapacidad visual, que conozca la ceguera y la baja visión, porque la baja visión sigue siendo un área de la discapacidad visual muy desconocida con el bastón verde. Queríamos tener una biblioteca parlante. Queríamos aprender a usar una computadora con un lector de pantalla, ganar autonomía, independencia, y nos dimos cuenta que si no hacíamos algo nosotros, no iba a suceder. Entonces nos conformamos como un grupo de amigos, por eso es Amigos con Discapacidad Visual, ADIVI, y así fuimos creciendo, un poco como un espacio de contención a las personas que pasaban por lo mismo. Y podían aprender de otro que ya había pasado por algo así, como perder la vista, aprender qué hacer con la vida cotidiana, cómo adaptarse y bueno, e ir por los objetivos que teníamos. Y la verdad que hemos logrado muchas cosas a través de todos estos años. Bueno, Adivi se formó hace unos 16 años, empezamos a juntarnos. Y bueno, y de ahí en más comenzamos a crecer y bueno, somos asociación civil con personería jurídica desde el 2019. En la actualidad somos alrededor de 18 personas con discapacidad visual y bueno, y algunas personas que colaboran porque pueden ser parte del grupo de la asociación, digamos, personas que no tienen discapacidad visual pero que están interesadas en el tema. Y en su mayoría, en las personas con discapacidad visual, son personas con baja visión. En realidad, en todo el mundo, el porcentaje de baja visión con respecto a las personas ciegas es de 3 a 1, a 3 a 1. Así que por una persona ciega hay 3 personas con baja visión. Y en Adivi también pasa lo mismo. Somos menos las personas ciegas y más cantidad de personas con baja visión. Bueno, la vida social, bueno, un poco cada uno también se mueve en el ámbito que más le gusta. Por ejemplo, yo soy deportista, y Carlos Valle vende en la calle, hay una señora que es del Hoyo, que bueno, ya tiene una gran incumbencia también en la localidad del Hoyo. Tenemos otra persona, otra compañera de Lago Puelo, que ella es presidenta del Consejo Local de Discapacidad de Lago Puelo. Cada uno como que un poco elige qué cosas les gustan, pero la vida social mientras haya accesibilidad, no tiene ningún inconveniente. Nuestro mayor inconveniente siempre está puesto en la accesibilidad, cuando no encontramos esto, ¿no? Por ejemplo, información que esté accesible, cuando se nos dificulta a lo mejor el traslado a ciertos lugares, pero siempre es un desafío. Pero llevamos una vida social totalmente común y corriente, con amigos, con familia, muchos somos madres, padres, que tenemos hijos a cargo, que tenemos una familia común y corriente, donde hay que hacer las cosas de la casa, las reuniones de padres cuando tenemos hijos. Y bueno, lo más difícil que nos resulta es encontrar trabajo. Pero todo en lo que tiene que ver con la vida social es una vida de lo más común. Bueno, falta bastante sobre eso porque todavía hay mucho prejuicio con las personas con discapacidad en general, pero con la discapacidad visual puntualmente. La gente a veces cree que una persona que no ve debería quedarse en la casa y no hacer nada. Y también las personas que pierden la vista a veces creen que se terminó todo, que ya uno no puede hacer más nada. Todo se puede adaptar, todo se puede adaptar. Entonces falta mucha concientización, falta posibilidades laborales, falta, como te decía, accesibilidad. Siempre pongo el ejemplo del banco, por ejemplo, de ANSES, cuando vos vas y te tienen que atender, tu nombre aparece en una pantalla, y una persona que no ve, no solo una persona ciega, sino una persona que se olvidó los anteojos, no se entera que lo están llamando. Entonces, eso es falta de conciencia con respecto a que las personas con discapacidad visual puedan ser parte de los distintos ámbitos. Así que bueno, si bien está mucho mejor que antes, lo notamos en la calle, cuando vamos a cruzar una calle en una esquina estamos parados y siempre aparece alguien que nos ofrece ayuda para cruzar, que nos advierte de algo que nos estemos por chocar. Hay mucha más concientización, pero todavía falta trabajar bastante. No, no tenemos un espacio propio. Nos reunimos en un lugar que es compartido con muchas otras instituciones, asociaciones, se reparten los horarios, digamos, de la semana, así que tenemos un solo día por semana para reunirnos y bueno, cuando surgen otras cosas que no sean ese día propiamente, que es los días lunes, de 2 a 5 de la tarde, bueno, tenemos que o reunirnos en la casa de alguien o en un bar o buscar algún otro espacio que nos presten, por ejemplo, para cuando vinieron a enseñarnos ajedrez para ciegos, bueno, hubo que pedir un espacio en la Fundación Cooperar. Bueno, ojalá uno de los objetivos es tener un espacio propio algún día. Bueno, actividades, como grupo hacemos, damos charlas, hacemos actividades deportivas. Ahora estamos organizando la carrera ciegas para el 20 de noviembre, que es una carrera donde las personas participan en duplas de guía y de guiado, uno se venda los ojos y su compañero o compañera lo guía. Después también tenemos un programa de radio que van a ser 10 años que está al aire, con el que hemos ganado un Martín Fierro también. Y bueno, damos charlas de concientización y tratamos de estar presentes. Por ejemplo, hemos estado en el Galeano tratando de accesibilizar el lugar, en el museo, en toda la comarca hemos ido a distintos lugares, a escuelas. Cuando se hace la Feria del Libro también, a poner un stand de libros braille y parlante, enseñar braille. Bueno, y también en lo que es la parte deportiva, también estamos tratando de conseguir un lugar para practicar el tenis adaptado para ciegos. Y bueno, después cada uno en particular, como te decía, tiene distintas actividades, ¿no? Yo soy parte de un grupo de corredores. Corredores que ven, digamos, yo soy la única que no ve, así que corro. Después hay quienes tocan la guitarra, cada uno hace la actividad que por ahí que más le gusta. Bueno, con respecto al Estado, es un tema porque, bueno, somos muy insistentes, golpeamos muchas puertas muchas veces y muchas veces no nos atienden, cuesta muchísimo que nos atiendan. Pero bueno, no es que siempre están, cuesta mucho, mucho. Nosotros somos muy, muy pesados, muy insistentes cuando necesitamos algo, pero no para nosotros. Hace muy poco tuvimos una audiencia con el intendente, después de un año y medio que hacía que le estábamos pidiendo, y lo que yo le explicaba era justamente que lo que nosotros queremos como asociación es poder intervenir de manera de colaborar y enriquecer, que Bolsón sea un lugar más accesible y más inclusivo, que cuente con nosotros para. No sé, cuando se hace una obra pública, que nos consulten, que podamos dar ideas con respecto a la accesibilidad del lugar, tratar de estar más presentes para lograr más accesibilidad. Pero cuesta mucho que que estén. La verdad que hay que ser muy, muy insistente, para que, bueno, por lo menos nos escuchen. Bueno, el programa sale los días sábados a las 13 horas por FM Patagonia Andina 93.3 y se repite los días lunes a las 20 horas. Está saliendo un programa, pero están saliendo programas que son de temporadas anteriores porque esta temporada tuvimos un problema que se nos quemó la computadora y si bien ahora ya tenemos otra, todavía no tiene el lector de pantalla, que es con lo que nosotros nos manejamos. Así que sale el programa igual, pero están saliendo programas que son repetidos de temporadas anteriores. Tenemos 9 temporadas anteriores como para elegir programas para ir saliendo este año. Bueno, Valeria, gracias a vos por interesarte, por ocuparte. Perdón el ruiderío. Hubo un par de audios que justo no tenía una actividad que hacer con mi hija Y bueno, así que me estuve movilizando y bueno, un ruiderío en el fondo, me imagino. Pero bueno, gracias, gracias por interesarte, por ocuparte y bueno, ojalá si nos encontremos, cuando me veas por ahí, avisa, decime soy Valeria y te saludo. Así que un placer, gracias por todo. Porque bueno, con estas cosas se ayuda un montón a que se cumpla esto que tenemos como objetivo, que es que bueno, que todos podamos ser parte de una misma sociedad, ¿no? De tener posibilidades, como vos dijiste, en la vida social, en lo laboral, en lo deportivo, en lo cultural, no sé, que todos podamos ser parte de todo. Así que gracias. Te mando un abrazo grande, grande.